Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 18:30, se presentará el libro Meditar de Sirenas, de la escritora ecuatoriana Yvonne Gordón, obra que refleja los conceptos más abstractos del pensamiento humano, hecho en poesía. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 18:00, se realizará la premiación a la creatividad en producción audiovisual denominado Premios Horacio 2014. Este evento es organizado por el Instituto Artes Visuales Quito. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.